Este niño chiquito no tiene cuna. Su padre es carpintero, que le haga una oba. Todo lo chiquitito me hace a mi gracia, hasta los pucheritos de media cuarta oba. Estrellitas del cielo, rayos de luna, alumbrada mi niño que está en la cuna oba. Este niño chiquito no tiene cuna, su padre es carpintero, que le haga una oba. Todo lo chiquitito me hace a mi gracia, hasta los pucheritos de media cuarta oba. Estrellitas del cielo, rayos de luna, alumbrada mi niño que está en la cuna.